Hola communities, bienvenidos al episodio número 7 ya. Episodio 7 de este domingo 8 de octubre de 2017. Acá estamos para comunicarte cuáles van a ser los temas, las temáticas que vamos a estar tratando durante toda la semana que viene, o sea, a partir de mañana ya. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, Sebastián Corey Palacios. Bienvenidos una vez más a este episodio número 7 del podcast del Community Manager. Sabes que vamos a estar hablando acerca de todas las temáticas que vamos a estar tratando durante toda la semana, ¿sí? Porque ¿cuál es mi idea? Mi idea es comunicarte con anticipación todos los temas un día de anticipaciones. Voy a intentar para la semana que viene hacerlo diferente, pero voy a intentar comunicarte con anticipación todas las temáticas que vamos a estar tratando durante la semana. ¿Para qué? Para que vos puedas hacer preguntas. Si tenés alguna pregunta, si tenés algún tema que querés resolver acerca de tal o cual temática, te anticipo, te digo antes qué es lo que vamos a estar hablando durante la semana, entonces vos podés mandar tu pregunta para que directamente te la conteste en el podcast, ¿ok? No que yo tenga que hablar acerca de determinada temática y vos después mandes la pregunta, esa pregunta quede ahí bollando y te surja cuando estoy hablando de eso y después te la conteste mucho tiempo después. No, prefiero que se haga directamente en el podcast. O sea, la idea es que ya te lleves la respuesta, ¿sí? Que lo que yo pueda llegar a hablar ya te sirva desde el principio, que tenga valor para vos, que te sirva de algo escuchar ese día el podcast, porque estoy hablando de esa temática que a vos te interesa y te estoy resolviendo esa duda que vos tenés. Bueno, básicamente es eso, ¿ok? Hablar de anticiparte todas las temáticas que vamos a estar tratando durante la semana para que puedas enviar tu pregunta. Antes te comento que en correapalacios.com tenés soporte, o sea, esto mismo estamos hablando, pero lo tenés los 365 días del año por mail para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inconveniente que tengas con tu fanpage de Facebook. Y además tenés tutoriales en los que vamos a estar enseñando a hacer todo lo que estamos tratando acá en el podcast. Obviamente tenés también acceso a la comunidad, un grupo en Facebook, un canal de Telegram y demás. Solo por 10 euros al mes y para los primeros 100 que se inscriban, como para los primeros 100 que se suscriban, el precio va a ser de 5 euros por mes. ¿Por qué? Porque como recién estamos comenzando y no hay demasiado material todavía, el voto de confianza en este podcast, ¿okay?, en voto de confianza en el site, en correapalacios.com, quiero valorarlo de alguna manera. Entonces, para los primeros que tengan confianza en este proyecto, para los primeros que apoyen este proyecto, el precio va a ser de 5 euros al mes durante siempre. O sea, para siempre va a ser el mismo precio. No es que al principio va a ser y después va a subir a 10 euros, no. El que se suscribió al principio con 5 euros va a mantener el precio durante toda la vida a 5 euros. A partir del suscriptor 101, el precio va a subir a 10 euros, ¿ok? ¿Se entiende? correapalacios.com, ya sabes. ¿Por qué pasa esto? Porque sabes que este podcast es una prueba, ¿sí? Lo voy a reiterar todos los programas como para que quede claro, por lo menos por ahora. Este es una versión beta, como quien dice. Vamos a estar haciendo 100 programas, van a ser solamente 100 programas de acá a fin de año. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es la recepción de la gente, cuál es el feedback, cuál es la devolución de ustedes que están ahí del otro lado. Si les gusta, si están conformes con lo que yo estoy haciendo, si realmente les sirve de algo, vamos a continuar después de fin de año durante el año 2018. Si no hay buena recepción, si no hay feedback, si realmente veo que no hay escuchas, que no hay descargas, que no hay nadie del otro lado escuchando, voy a intuir de alguna manera que no hay ganas, no hay necesidad de que este podcast exista, por lo tanto, va a quedar ahí en esos 100 programas y va a terminar el 31 de diciembre de este año 2017. ¿Ok? Entonces necesito tu opinión, necesito que me digas si te gusta, no te gusta, si sirve, no sirve, y si no me lo decís, bueno, lo voy a ver necesariamente con la cantidad de oyentes, con la cantidad de preguntas, con la cantidad de likes, con la cantidad de descargas que haya de los episodios, ¿ok? Pero en principio es una versión beta, en principio es una prueba, en principio va hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre de este año 2017. ¿Ok? Vamos a lo que vamos. Hoy voy a hablar de las temáticas, ya sabes, que vamos a estar tratando durante toda la semana que viene. mañana lunes 9 de octubre del año 2017, voy a estar hablando del futuro de las páginas de Facebook. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo que estaba pensando el otro día, ¿ok? Quiero comentarte, para que ya te vayas preparando, el futuro de las páginas de Facebook. ¿Cuál va a ser el rumbo que va a tomar Facebook para el diseño y las prestaciones de sus fanpages? ¿Okay? Se rumorea por ahí, por ejemplo, que va a haber la posibilidad de incluir audios en los comentarios. Ya sabes que hasta ahora se pueden incluir fotografías, se pueden incluir videos, cosa que antes no. Bueno, ahora también los audios se rumorea que se pueden llegar a incluir, ¿ok? Tengo gente amiga en Estados Unidos que trabaja en Facebook y eso es lo que se comenta. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vamos a estar hablando mañana, pero el tema es que fomenta la conversación el tema del audio. No te olvides que Facebook compró WhatsApp y en WhatsApp es muy habitual que en los grupos y en las conversaciones la gente envíe audios. Además, es como más fácil entenderse en Facebook por audio y no es tan fácil hacerse entender por mensaje. O sea, si de alguna vez, no sé, participaste en algún debate o algo por el estilo en Facebook, te das cuenta que por mensaje las cosas no se entienden bien, se malinterpretan. Cuando vos querés tratar muchos temas juntos, hablas y planteas muchos puntos y las otras personas no te contestan ninguno, cada uno contesta lo que quiere, o como te digo, o malinterpretan lo que vos pusiste, entonces te contestan algo que vos no estabas preguntando o algo que vos no quisiste exponer. O sea, se arma todo un lío bárbaro. Es por eso que los audios se van a entender mejor. Pero bueno, voy a intentar hacer un repaso de las temáticas y no explicar cada una de las cosas como hice recién, porque al fin y al cabo es para que tengas una idea de las temáticas que vamos a tratar y no para desarrollar cada una de las temáticas. Eso lo vamos a hacer justamente durante la semana. Bueno, entonces, ¿hacia dónde van las páginas de Facebook? La idea que tiene Facebook es reemplazar de alguna manera o darte una alternativa con la fanpage al sitio web. Sí, hay mucha gente que ya lo hace, hay mucha gente que no tiene sitio web y su lugar en internet es solamente la fanpage de Facebook. Bueno, Facebook quiere cada vez brindar más servicios que sean similares a los que vos necesitas como negocio en una página web. Y bueno, y se habla de que en un futuro también se podría cobrar por el servicio de la fanpage. Pero bueno, esto es lo que vamos a estar hablando el día de mañana. El futuro de las fanpage de Facebook, hacia dónde van y cuál es la idea que tiene Mark Zuckerberg acerca de este servicio para empresas, negocios y marcas. El martes 10 vamos a estar hablando justamente de algo que tiene que ver con esto. Vamos de a poco intentando que vos como community, ya sea tuyo o para salir a buscar trabajo afuera, puedas más o menos enterarte de cómo funciona Facebook, por lo menos en estos primeros 100 días, porque sabes, esto tampoco te lo dije, pero bueno, estos primeros 100 días vamos a estar enfocados directamente a Facebook en esta versión beta, en esta prueba. ¿Por qué? Porque es la red social más usada, la más antigua y la que más interés tiene de parte de las marcas, porque también está Facebook Ads, que es muy importante porque es uno de los sistemas más importantes de publicidad en internet, junto con AdWords. Voy a estar hablando de que las fanpages de Facebook, por más que parezca que son gratis, no son gratis. Sí, no son gratis porque en principio se bajó el alcance de las publicaciones, no les llegan a los fans a no ser que vos pagues. Entonces, de alguna manera, si vos tenés que estar pagando para que la gente lea lo que vos estás publicando, ¿dónde está la gratuidad? ¿Sí? Se puede tener una página gratis en Facebook, sí, pero ¿cómo haces para que te lean? ¿Cómo haces para que te encuentren? Hay que trabajar en el SEO y trabajar en el engagement, ¿sí? El enganche, la conversación, la afinidad con cada uno de los fans. El miércoles vamos a estar hablando de la segunda parte del tema de ayer, ¿sí? De los fundamentos básicos de las fanpages de Facebook. Quiero hablarte del concepto de crear audiencia, una audiencia, un grupo de fans en Facebook, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto y para qué uno tendría que crear una audiencia? Básicamente te adelanto, ¿sí? Para que sepas por dónde va. La idea de tener una comunidad de fans tiene que ver con un canal de marketing, básicamente. Y la idea de tener a los fans ahí y utilizarlos en lo que tiene que ver con marketing, tiene que ver básicamente con no, con la idea de no volver a pagar por publicidad nunca más. ¿Por qué? Porque ya tenemos los fans ahí. Tenemos gente ahí que está interesada en lo que nosotros hacemos y que quiere saber para dónde nos movemos. Entonces, la idea de tener esos fans ahí, de trabajar con esos fans y de trabajar en ese canal de marketing que es el perfil o la página de la red social, es no tener que pagar por publicidad después. O sea, si nosotros pagamos por publicidad teniendo una página en Facebook, tiene que ser algo totalmente circunstancial. No tiene que ser algo de siempre. No tenemos que tener una página para pagar publicidad cada vez que hacemos una publicación, porque si no, al fin y al cabo, no es gratuita, no termina siendo gratuita. No sé si me explico. Si nosotros tenemos una página gratis, pero por cada publicación que hacemos le tenemos que pagar a Facebook para que la, para que le dé visualización, para que le dé visibilidad, al fin y al cabo no es gratis, ¿sí? Indirectamente estamos pagando por la página. El jueves 12, ¿sí? Vamos a estar hablando del algoritmo de Facebook, que en un momento se llamó EdgeRank. No sé si en algún momento se llamó, lo llamaron o qué, pero hoy en día Facebook no se refiere a su algoritmo o a su forma de mostrar las publicaciones como EdgeRank. En un momento se habló de que se llamaba EdgeRank, pero bueno, hoy en día no sabemos cómo se llama. Por eso le vamos a decir algoritmo de Facebook, ¿sí? No es como los de Google que se van teniendo nombres de animalitos y demás. No, este es siempre lo mismo y van modificando el mismo algoritmo, lo van modificando sobre la marcha. Y no es solamente Facebook, o sea, vamos a hablar de Facebook, ¿sí? Pero las otras redes sociales están haciendo exactamente lo mismo. Vos ya en los timelines, en los feeds, no ves las publicaciones en orden cronológico, sino que vas viendo de acuerdo a la importancia y cómo hace Facebook para determinar la importancia, o cómo hacen las redes sociales para determinar la importancia que una publicación tiene para vos. Así como funciona, así es como funciona los algoritmos, ¿ok? ¿Cómo hacen para saber qué publicación es más importante para vos? Por la afinidad, o sea, por la afinidad con el usuario, ¿no? Por la afinidad con la página, por la cantidad de veces que has hecho like, que has puesto me gusta, que has retuiteado, que has compartido, que has, no sé, lo que fuera. En eso se basa muchísimo, se basa en la relevancia de la publicación, o sea, si es un texto vale menos que si tiene una foto, y si tiene una foto vale menos que si tiene un video, si es un video en vivo vale muchísimo más que todo lo demás. ¿Sí? En el engagement, o sea, en los comentarios que hagas, en la cantidad de conversación que haya ahí, o sea, o que ha habido anteriormente. Entonces, si vos tenés un historial, imagínate que es tipo una historia clínica, y vos tenés el antecedente de que has conversado, has comentado muchos de las publicaciones de esa página, Facebook entiende que esa página te interesa, por lo tanto te va mostrando más publicaciones de esa página. Y además el tiempo, ¿ok? El tiempo es algo que ya no es tan importante, pero bueno, el tiempo de publicación se entiende que es importante porque al fin y al cabo es más relevante quizás para vos algo que se ha publicado hace 5 minutos que algo que se publicó hace 3 días. Pero te digo que es cada vez menos importante porque uno en el feed de Facebook, uno sigue encontrando publicaciones mezcladas y sigue encontrando cosas que están publicadas hace 3 días y cosas mezcladas con cosas que están publicadas hace 5 minutos. No es tan importante ya el tiempo, lo importante es el usuario, lo importante es quién haga esa publicidad, esa publicación, ¿ok? Me estoy hablando del feed de Facebook de las personas, de los amigos, de los perfiles normales entre comillas, ¿no? Normales por decirlo de alguna manera. Pero al fin y al cabo con las publicaciones de las páginas pasa exactamente lo mismo. Pasa que las publicaciones de las páginas tienen muchísima más pelea que dar para aparecer en el feed de las personas, ¿ok? El engagement tiene que ser mucho mayor para que se le muestre. El tiempo de publicación tiene que ser muchísimo menor para que se le muestre. La relevancia y la afinidad que tenga esa persona, al fin y al cabo afinidad y engagement termina siendo casi lo mismo, o por lo menos son dos aspectos que van muy de la mano, ¿ok? La afinidad que yo tengo tiene que ver con el engagement, ¿ok? Tiene que ver con la cantidad de veces que he compartido, la cantidad de veces que he comentado, la cantidad de veces que he dado like, el interés que yo muestro por las publicaciones que hace esa página. Entonces, Facebook se basa muchísimo en el interés que yo muestro en las publicaciones de esa página para después decidir si me las muestra o no. Y para, de esa manera, o sea, teniendo en cuenta eso, nosotros como página, nosotros como community managers, tenemos que intentar con nuestras publicaciones y con nuestra conexión con la comunidad, con los fans, tenemos que intentar vencer esa especie de restricción que tiene Facebook para con las páginas porque cree que no les interesan. Porque cree que a los usuarios no les interesan las publicaciones que hagan los fans. O porque en realidad Facebook quiere cobrar por mostrar las publicaciones que hagan las empresas. Nosotros, mediante la afinidad, mediante la conversación con los fans, tenemos que intentar vencer las restricciones de Facebook, porque al fin y al cabo, no es mentira. O sea, Facebook, si ve que la persona realmente tiene afinidad con la página, realmente le muestra las publicaciones. El tema es que si no tiene afinidad, el tema es que si no demuestra interés, si la página quiere mostrárselo igual, tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, bueno, ya lo hablaba ayer, a Facebook en mi caso no le interesan demasiado los usuarios, porque dice, bueno, vamos a reducir las publicaciones de las empresas para que las personas no vean tanta propaganda, tanta publicidad y vean más noticias de sus tíos, primos y amigos. Sí, claro, pero si la página te paga, igual se lo mostrás. Entonces no es para cuidar al usuario, no es para cuidar al perfil de persona, entre comillas, sino que es para poder terminar cobrándole a la empresa. No es para proteger a la persona, sino es para después cobrarle a la empresa. ¿Se entiende? Bueno, el viernes 13 vamos a hablar de la... como hablamos el lunes, o sea, como vamos a hablar mañana de los fundamentos que hacen que las páginas de Facebook puedan utilizarse como sitio web, también existe la posibilidad, y no está demasiado fomentada por Facebook, pero existe la posibilidad de utilizar la fanpage como blog. Y de alguna manera, sí complementar el uso del sitio web con el uso de la fanpage de Facebook. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos tener una conexión más directa con los fans, o sea, tener un mayor grado de conexión, porque al estar nosotros contándole casi de manera cronológica, como realmente tendríamos que hacer en el blog, y además, no sé, permitiendo los comentarios, permitiendo que la gente interactúe, que la gente de alguna manera sienta que tiene una conversación con nosotros, una conversación con la marca, con la empresa y demás, estás generando engagement. Entonces, de alguna manera, estás matando dos pájaros de un tiro, ¿sí? Estás utilizando las redes sociales como blog, el blog que lo podías hacer en el sitio, sí, pero lo estás haciendo en la página de Facebook con el objetivo de generar engagement. Y ese engagement hace que después tus publicaciones tengan más visibilidad y llegues a mayor cantidad de fans y después, obviamente, puedas convertir mucho más. Puedas generar más clientes a partir de esos fans, ¿sí? Lo que hablamos siempre. Bueno, ahí llegamos al viernes, ¿ok? Y el sábado que viene quiero empezar a hablarte de los anuncios en Facebook, ¿ok? De Facebook Ads. ¿Por qué quiero hablarte de los anuncios en Facebook? Porque tiene que ver con el avance que estamos teniendo, conociendo cómo funcionan las páginas de Facebook, cómo funcionan las fanpage y cómo funciona la visibilidad de cada una de las publicaciones que hagamos como página, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a anunciar en Facebook, empezamos a promocionar las publicaciones, de alguna manera, y no me preguntes cómo, porque realmente todavía no se sabe demasiado cómo funciona el algoritmo de Facebook. O sea, todos lo que hacemos es intentar pelear contra ese algoritmo que reduce la visibilidad de las publicaciones de las páginas, pero no se sabe demasiado qué es lo que hace. Lo que sí he detectado es que a medida que vos vas promocionando más publicaciones, tu engagement baja. Tu engagement orgánico, como quien dice, la visibilidad orgánica de las publicaciones que vos hagas como página baja proporcionalmente a la cantidad de anuncios o a la cantidad de publicaciones promocionadas que hagas. Entonces, tiene que ver, sí, hay una explicación lógica, y es que Facebook, cuando vos empezás a promocionar publicaciones, entiende que si baja la visibilidad de tus otras publicaciones, vas a promocionar más todavía, porque al tener menos visibilidad orgánica vas a querer promocionar más todavía. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de promocionar publicaciones nos juega en contra, porque nos baja el engagement. ¿Por qué? Por una cuestión económica de Facebook y las ganas que tiene de facturar más, ¿no? Pero a donde detecta que nosotros ya promocionamos una vez, dice, bueno, este va a seguir promocionando. Vamos a bajarle más todavía el alcance de las publicaciones de manera orgánica para que ponga más plata, para que ponga más dinero, para que promocione más todavía, porque este ya es uno que ya tenemos su número de tarjeta de crédito y ya lo enganchamos. Ya está. No se va a enroscar en empezar a generar más conversación, a poder aumentar la visibilidad. No, este tiene plata, invirtió dinero una vez, ya está, pudo invertir más. ¿Okay? Y eso es lo que no tenemos que hacer. O sea, nos juega en contra de alguna manera empezar a anunciar, empezar a promocionar publicaciones. Es directamente proporcional la bajada del alcance orgánico con la subida en la cantidad de publicaciones promocionadas que hacemos. O sea, cuantas más publicaciones promocionemos, cuantas más publicaciones pongamos como anuncio, menos alcance orgánico vamos a tener, lamentablemente, ¿no? Entonces vamos a intentar bajar también, de alguna manera, las publicaciones pagas, las publicaciones que hacemos con Facebook Ads, como para tener un poquito más de alcance orgánico, ¿no? Empezar, por lo menos, a nivelar esa balanza que está súper desnivelada, porque, de alguna manera, como te digo, la subida de uno es la bajada del otro. Es inversamente proporcional una cosa a la otra. Los anuncios, las publicaciones que nosotros promocionemos son inversamente proporcionales a la cantidad de alcance orgánico que vayamos a tener. Así que bueno, es necesario que bajemos también la promoción que nosotros hacemos. El dinero que invertimos en publicidad en Facebook. Hay que manejarlo de una manera muy especial y bueno, vamos a comenzar a hablar de eso. ¿Ok? Básicamente es esto. Básicamente eso es lo que vamos a estar hablando durante la semana. Así que cualquier pregunta que tengas, cualquier consulta la podés dejar en redes sociales. ¿Dónde voy a dejar los posteos para que vos puedas hacer tus preguntas? Lo iba a hacer en LinkedIn, solamente en LinkedIn porque quería ver como de última me estoy refiriendo a empresas, o sea, me estoy refiriendo a negocios, a emprendedores, a marcas, a gente que quiere utilizar sus redes sociales como para poder vender, como para poder generar clientes. Digo, bueno, perfecto, mi audiencia debe estar en LinkedIn, porque es ahí donde están los profesionales, es ahí donde están las empresas. Pero como recién arranco y todavía no tengo audiencia, todavía tengo unas pocas descargas, unas pocas escuchas, no sé todavía dónde está mi público. Entonces voy a hacer los dos, voy a poner las publicaciones tanto en LinkedIn como en Facebook, ¿ok? Digo los dos como si se supieran qué dos, no lo había dicho todavía, pero bueno, voy a poner los episodios, las temáticas, cada uno en un posteo distinto, cada uno en un post distinto, como para que en los comentarios ustedes puedan hacerme llegar las preguntas que quieran que yo responda cuando hable de ese tema, ¿ok? El lunes de hacia dónde van las páginas de Facebook, el martes de que las fanpage al fin y al cabo no son gratuitas, el miércoles de los fundamentos básicos, de la segunda parte de los fundamentos básicos de las páginas web, las páginas de la fanpage en Facebook, el jueves del algoritmo de Facebook, de cómo funciona, el viernes del uso de una fanpage como blog, y el sábado comenzamos a hablar de los anuncios, de los Facebook Ads y de cómo manejar la frecuencia de los anuncios para que pueda subir nuestra visibilidad orgánica dentro de Facebook, ¿ok? Bueno, los perfiles, no sé, si los buscan los encuentran, pero bueno, soy Sebastián Correa Palacios en LinkedIn y estoy decidiendo todavía si es correapalacios.com en Facebook o el podcast del Community Manager. En alguno de esos dos pueden encontrarlo, ¿ok? Lo voy a decidir hoy mismo, pero busquen correapalacios.com o el podcast del Community Manager. ¿Por qué de estas dos opciones? También más adelante lo vamos a estar hablando y te voy a estar explicando cómo funciona de alguna manera el SEO en Facebook o el SEO orientado a redes sociales desde Google hacia los resultados de las redes sociales, ¿ok? Pero bueno, cualquiera de los dos, correapalacios.com o el podcast del Community Manager, ¿ok? Bueno, nada, mañana comenzamos entonces con las temáticas de esta semana y hablando del futuro de las fanpages de Facebook y hacia dónde vamos con este lugar que nos da la red social como para que nosotros publicitemos nuestro negocio. Au revoir, arrivederci, y será hasta mañana para comenzar una nueva semana acá en el podcast del Community Manager. Arrivederci e buona fortuna. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita corripalacios.com.